¡Señores! ¡Wisin y Yandel! ¡Llegaron los tres reyes magos! Estoy loco por probarte. Quiero de tus besos, nena, pon de tu parte. Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena. Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la disco. Por aquí se hunde. Esto tiene nombre y apellido.